amigas y amigos, aquí estamos nuevamente en su programa Acompañando a la Mañana. Después de un largo feriado, que uno se acostumbra a repetir todos los tiempos, la música que hablaba así. Así es que, pero bueno, costó un poquito retomar el ritmo, claro, que estábamos acostumbraditos ya hasta el día. No es tanto, pero no deja de pero ser. Para nosotros, exacto, no deja de ser. Hoy día, lunes 18 de abril, vecino, es San Vladimir. Así que un saludo a todos los que se llaman Vladimir, que tengan un lindo día, bailado el día de la mañana. No sé si es una fiebre, pero hay un viento helado. Así que hace frío, vecino. Dicen que el día no va a estar tan caluroso, solamente 17 grados de temperatura. Así que hay que cuidarse, las palpitas sobre todo. Así que diciendo, bueno, aquí estamos nuevamente, como les he dicho, y ahora también sí te mando su respectivo saludo. Después nos vamos a una pausa musical y volvemos. Buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con la Anita, un día más, de la radio comunitaria, la radio de nuestra población y de nuestros pobladores. Y como dice ella, está muy helado, ya cambió el tiempo, cambió la temperatura. Y un saludo grande a todos mis pobladores y también los que estén de onomástico o cumpleaños celebrando algo. Así que acá estamos de nuevo. Y ahora vecino a una pausa musical y volvemos. 7.3. 44 28 61 159. Ese es el teléfono de acá. Bueno, de paso, por si usted se quiere comunicar con nosotros alguna visita, alguna cosita, está, estamos repitiendo constantemente. Bueno, veamos acá, vecino. Comecino dice, agobiado por tacos y demora para llegar a Concepción. Esperen que entrega de obras de calle el año permita descongestionar la comuna de manera rápida, dice. Vecinos de Tomé indicaron que también debe lidiar no solo con los tacos de su comuna. Si es que quieren viajar a Concepción, el vecino Alejandro Cabrera indicó que tenemos solo una salida, que es la puesta Caracol de Tomé. Pero también podemos encontrarnos con congestión en la salida de Penco y en la llegada a Concepción, dependiendo de si es una hora pix. Sí, es verdad, vecino, acá también en Concepción. Viniendo para acá, por ejemplo, ya del valle, de la Villa Longuén, toda esa parte, onda taco, pero era horrible que se come. Están haciendo trabajo más encima, entonces peor es la cosa. Así que, no, pero dicen que ahí, es que yo, claro, pero que dicen que tomé y el otro taco en ese sentido, cuando se venían acá. Porque después toda esa gente que va con taco, entonces empieza a sacar taco para la avenida para acá, para Conce, para entrada. Pues yo me he dado cuenta, yo viajo a Penco. Y también, claro, que es realmente complicada la situación que tenemos con tanto taco. Ah, es muy penca la cosa. Ah, sí, sí, sí, realmente. De todas partes hay taco, porque pasa un perro bien. Sí, pues. Bueno, vecino dice, Gonzalo Reyes, el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Tomé, señaló que una de las obras es por presupuesto participativo para la mejora de la calle Mariana Gaña y la otra es para combatir las inundaciones que han ocurrido años anteriores. Sabemos que una de esas obras ya se entregó, pero la otra aún se mantiene. Sí, pero todo lo que necesito también se trata. Sobre todo en la semana y en las tardes y mañana la gente se demora una hora en llegar a su trabajo. Lamentablemente es así. Bueno, no sé de qué manera se podrá integrar la autoridad de nosotros quitamos el teléfono. El taco también que viene de Chihuahuantes, por ejemplo, el Chihuahuante y el Guanqui son los también. Oye, cierto que Antoné se sirve con mil cosas graves, porque dice cuerpo asesinado en medio de una viña hasta los tanques. Sí. Cuerpo fue encontrado en la vía pública por transeúntes en Tomé. La PDI detuvo al presunto autor del crimen. Qué terrible. Y estábamos en la Santa Lucía. Ya no se puede andar tranquilo. No. ¿Cómo estuvo tu fin de? Bueno. ¿Tranquilita? Súper tranquila. Sí, yo creo que así como estamos hay que estar tranquilos, tratar de evitar los tacos, como se dice. Y bueno, tratar de estar tranquilo. Exactamente. ¿Fue a misa, no? No fui a misa. Ya. Yo. ¿Sabes que yo? No fui a misa. Pero aparte tiene que haber sido con aforo también la misa de gente, ¿no? Sí, porque tienen que anotarse la gente. Claro. Sí, yo también, ¿sabes que ahorita me pasa con el día antes de casar? Sí, sí, mejor así y así se evita el problema. Sí, hubo una que otra alternativa por ahí hubo como para salir, pero cortito. Y doy vuelta nomás. Así que, pero todo bien, gracias a Dios. Dice, penquistas preocupados por seguridad nocturna en centro. El panorama tras las 21 horas en Concepción se ha tornado inseguro tras episodios de asalto en Barcelona. Bueno, este horario también favorece todas estas cosas, ¿no? Porque resulta que se oscurece tan temprano que a las 7 ya está oscuro. A veces antes de las 7. Claro. Así que también, ojalá que cambiara la ciudad. Dice, la situación de la seguridad en el centro de Concepción, sobre todo de noche, sigue siendo un problema sin resolver. Los consultados que prefirieron no entregar detalles de su identidad por miedo a represalias, concuerdan que existe inseguridad y miedo en el sector céntrico. MC, porque no dieron su nombre, solo su inicial, dice trabajador que debe movilizarse por el centro de madrugada para llegar a su trabajo, señaló que en Concepción aumentó de golpe la delincuencia. Hace una semana balearon a una persona con días de diferencia. Entonces, existe un temor real de la comunidad en general, afirmó. Seguidamente comentó que yo debo movilizarme por una calle céntrica y a veces se ven personas y autos que se mueven de forma sospechosa, como buscando a alguien hacerle mal. Por otro lado, dice, quien trabaja en una JIE, quien trabaja en un edificio céntrico, detalló que hace unos días asaltaron a una persona acá cerca de la pera, agregando que yo no tengo confianza en andar por la calle tan tarde. Bueno, sí, ni eso, porque después de las 20 horas, como que se genera esta sensación de temor donde se oscurece más temprano. El tema se complejiza según JIE en la notoria falta de locomoción. Se nota que la locomoción está bien, se ve más temprano. Si los locales, por ejemplo, me acudan a las 5 cierran alguno, a las 7, 6 y media está todo cerrado. Hay poca locomoción. Entonces, claro, yo te diría que sean no pocas, sino que después ellos también se van temprano, porque también están peligrando. Por eso, porque lamentablemente, como dice Anita, se produce temprano, hay muchos asaltos. Entonces ellos tampoco quieren arriesgarse. Aparte que ellos ya no están como antes, en el sentido que acá, como siempre ha favorecido a los grandes empresarios, y si a ellos les pasa algo, lo asaltan y es tan poco lo que el dinero que ellos... No compensa por lo que les pueda pasar. Así que, insisto, esto de aquí también ayuda bastante a eso. Se dice, el tema se complejiza, dice, según JG, con la notoria falta de locomoción. Después de las 20 horas está oscuro y es muy difícil encontrar locomoción. La gente que sabe de trabajar queda totalmente expuesta a que pueda sucederle alguna cosa con televisión. Asimismo, el trabajador detalló que el otro día, entre lunes y martes, asaltaron a un caballero que estaba en el paradero un poco más allá del Incuenal. El hombre estaba solo y dos sujetos lo abordaron, entonces muy difícil el tema. Por otra parte, dice SM, eso es las iniciales son los nombres de las personas que no quisieron dar su nombre. Vecino de un edificio céntrico en Concepción comentó que está siendo recurrente el tema de peleas, balazos y asaltos. Han matado a dos personas en 2 semanas y es complicado que no haya una solución todavía. Después de las 21 horas, como comienzan a aparecer estos tipos, se ven que andan de a dos o solitario. Y uno no sabe si son personas en situación de calle o directamente delincuentes. Un dirigente de la Junta de Vecinos de Plaza Perú, Diagonal, también habló sobre la inseguridad de la zona. El tema de la seguridad no ha sido resuelto en nuestro barrio. Y la inseguridad cada vez es mayor. Lastimosamente, nuestras autoridades, que son responsables directos, no toman las medidas que les permiten nuestra frágil democracia. Sí, en realidad es peligroso salir. Prácticamente de forma. Es que ya, como se dice, la delincuencia. La gente ya está peligrando en la calle. Por eso decimos, yo creo que la mucho última es una forma más, puede dar más tranquilidad a nuestra necesidad. Sí. Pues que la gente sí que compra ese auto. Pero yo puedo comprar lo mismo, porque igual están robando los vehículos. Exacto. Y lo asalto igual. Así que anda por ahí. Sí, ¿y ya te sale caro andar en vehículo también? Oye, sí, porque la vecina. La fiesta es cara, depende de donde tú vayas, los parquímetros que igual están caros. Y hay vehículos que tragan gasolina, tragan. ¿Cómo tragan? Claro, le sale súper caro. Sí, a si es que no, no es paciente también, hay que pensarlo un poquito de compulsión. Ya, vecino, vamos a una invitación. El conjunto folclórico Los Juncales del Bío Bío invita a las personas que deseen integrarse a nuestro grupo que acudan este jueves a hablar con nuestro monitor, don Omar Saavedra, de 16 horas a 18 horas. Los ensayos son en la sala del fondo, dice, entrando por el pasillo derecho de este lugar. Ello funciona... ¿En el centro? Entonces usted llega tal sean vecino y ahí pasa, la indicación está en la calle, dice, sala del fondo, entrando por el pasillo derecho de este lugar. En el centro. Ahí tenemos una invitación. Si usted quiere tener un poquito de, no sé, salir un poquito de la rutina, yo creo que debe ser súper entretenido. Sí, súper entretenido. También tenemos acá clases de alfabetización, desde los 15 años y más. Inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Cementerio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y dirección. Las clases comienzan en mayo, o sea, el próximo mes ya están las clases ya impartiéndose. Así que vecino, si usted quiere nuestra población y le resulta mucho más fácil, acuda usted y tiene 15 años y más, acuda usted a inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Sibelio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados y el teléfono y la dirección. Insisto, vecino, si usted necesita completar estudios, aproveche esta posibilidad. Que las clases no han comenzado todavía, comienzan en mayo. Aquí también hay otra posibilidad de estudio, dice, Escuela Nuevo Futuro, matrículas abiertas. Este 2022, dice, nos trasladamos a Concepción, esquina Freire con Aron Peño. ¿Qué ofrecemos? Terminar estudios en enseñanza básica o media, 2 años en 1. Programa y certificación en oficio, ayudante de cocina. Aula cooperativa, formato educativo colaborativo, metodología educativa de ámbitos vinculados entre asignaturas, desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales, orientación y apoyo para continuación de estudio, requisitos de matrícula, para básica de séptimo y octavo año, tener entre 15 y 17 años, para media de primero a cuarto, tener entre 17 y 24 años, tener al menos 2 años de repetencia o estar fuera del sistema escolar. Inscribirse con nombre, RUT, fecha de nacimiento y número de contacto. El número de contacto es el siguiente. Más 569-789-27062. Repito. Más 569-789-27062. Así que todas las posibilidades de decirlo para que usted complete sus estudios. Y para que así, eso también ayuda a adquirir un mejor empleo, alguna cosita. Así que, si es una inquietud que usted tiene de aprender, ahí hay 2 posibilidades para que usted vaya y se inscriba. Bueno, ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Se esconden los cajones de la presa que debía conseguir. Seguir, seguir.

Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM, el 107.3. Pues sí, son las 10:52, ¿qué ha pasado luego la hora? ¿Han sido van a ser las 11 ya? Exactamente, sobre todo nosotros. Hacer poroto para una sola persona no tiene mucho sentido. Mira que si se construyen los porotos y en la luz en la legumbre. Ah, pero vecina, me dijiste con tarea. Es verdad, aquí se habla de inflación y todo, pero hay que preguntarse a la vecina. Fíjese que en la zona está súper barato. O sea, ayer como nosotros compramos, bueno, para que no me vaya y atún a 800 pesos está rico. Usted en el supermercado ni llorando. La mesa y claro, el aceite me decía la botella a 1800-1900, pero claro, me dijo, no es un litro, pero por último está mucho más barato que lo que está en los supermercados. Claro, sí. Así que la verdad que yo creo que aquí la cosa es buscarse, hay que rebuscársela porque no tenemos que darle el gusto a la gente y cuando ven que ya no se les está comprando porque están pidiendo más de la cuenta. Entonces van a tener que bajar sus cosas. Hay que darle el gusto a los otros. Claro, tenemos que a lo mejor caminar un poquito más vecino, pero hay lugares donde usted puede comprar. Eso lo comenté con Javier la otra vez porque no decía, vaya a dar la cuenta. Claro que son los mismos días, pero ahí venden un poco más barato. Pero viene al supermercado. También vecino es una buena opción. Si hay que rebuscarse a vecino, si no, no le podemos dar el gusto a la gente que está arriba. Obvio que vamos a cortar otro tipo, por ejemplo, de marca, pero en el fondo es lo mismo. Claro, pues sí. Porque el Carol sí está a 1.700 pesos de paquete. Claro, es mucho plata. Sí, pues un paquete son 400 gramos, ¿no? Sí, ni siquiera son 300 gramos. Así que decimos, yo creo que también nosotros tenemos que ser más boquillas nosotros, para decir la verdad, si no voy a estar fuera de cómo van a hacer compras, en serio, por eso es que... Yo les paso el dato de cena porque la bebida está escasa, cada vez está vendiendo menos. Entonces, tenemos que esperar no debemos el gusto a la gente que vende caro. O a veces la comodidad, porque estamos más cerca, pero hay que ser un día. Hay que rebuscársela. Rebuscársela. Así que yo me compré con la novedad, 800 pesos para el gobierno. Hay atún, hay unos platos chicos y unos más grandes. Claro, estamos en el plato chico que se, no sé si está, no, pero no es ese que iba, porque iba, últimamente puede ser uno bien chiquito. No, el tarro que ha estado sin hablar, que tiene una cocina con la vida. Por eso, vecinos, tenemos que tratar de que la cosa, de evitar, claro. Bueno, fíjese que le contaré que el 15 de abril fue el día de la cocina chilena. Igual Anita el jueves, ¿no? Estaban celebrando, o sea, el día del locutor. Pero yo sabía que algo era en septiembre. Pero era de un locutor que, no sé, falleció, y falleció ese día. Ay, por eso le pusieron. Sí. Y mandaron saludos a los locutores de la Monza. No, nosotros estábamos aquí, pero era de Perdiamo, ¿no? Nos informaron, nunca, no sé qué les pasa, qué nos pasa todo ya. Oye, Carmen, si te iba a llevar una noticia interesante, si van a llegar a nuestro auditor, dice, bono de invierno. ¿Qué es el bono de invierno? Descripciones. Es un beneficio no postulable de 70.336 pesos que se entrega por una sola vez, junto a la pensión de mayo del 2022, a quienes cumplan los requisitos. O sea, no es postulable. El dinero del bono, dice, no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuento. El beneficio se paga junto con la pensión correspondiente a mayo. Para todos los efectos del bono de invierno, no se considerará como parte de la respectiva pensión el monto que la persona pensionada reciba por concepto de aporte provisional solidario de vejez, ni la pensión garantizada universal de afición. Los beneficiarios y beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos. Tener 65 años de edad cumplidos al 1 de mayo del 2022. Recibir una pensión inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez vigente para mayores de 75 años serían 182.167 pesos, sin incluir el aporte provisional solidario de vejez o pensión garantizada universal. Si no hubiere, dice, y además deben ser pensionados y pensionadas de alguna de las siguientes instituciones: Instituto de Previsión Social como el ex-INP, es decir, de las ex-cajas de reparto; Institución de Seguridad Laboral, el ISL; Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, o sea, de Dipreca; la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena; mutualidades de empleadores; pensionados y pensionadas del sistema AFP. Ya, ahí parece que estamos bien, ¿no? A ver, se me perdió también. Desde por impacto se me perdió. Ya, no son personas beneficiarias del bono de invierno los pensionados del artículo primero, pensionados de viudas y de la ley Vales. La ley Vales, vecino, es para los fallecidos por problemas políticos. ¿También lo van a recibir? No, ellos no, no, ellos no lo reciben. Titulares de subsidio y discapacidad mental, por no estar expresamente contemplados en la ley y por no cumplir el requisito de edad. El subsidio está dirigido a las personas mayores de 18 años, según el artículo 35 de la ley número 20.255. Titulares de indemnización del carbón, artículo 11 y 12 de la ley número 19.129. Por no estar contemplados en la ley, si estos titulares reciben alguna otra pensión, tampoco pueden recibir el bono de invierno, a pesar de que sumen menos del tope estipulado. Quienes reciben más de una pensión no tienen derecho al bono, salvo si la suma de esas pensiones es igual o menor a 182.167 pesos, valor de una pensión mínima de vejez para mayores de 75 años. Si considera que cumple el requisito y el bono no viene pagado junto con su pensión de mayo. Si considera que cumple los requisitos y el bono no viene pagado junto con su pensión de mayo, contacte a su entidad pagadora y registre su requerimiento para que analice la situación. O sea, vecino, si usted no le da el bono y tiene todas las posibilidades y cumple con todos los requisitos, entonces tiene que ir, no sé cuál es su dinero, o que pertenece y seguridad. Regularizar su situación para que sea beneficiario del bono por el cuarto año. 70.336 pesos. Es un beneficio no postulable. Hay que ser no postulable. Hay que darle cuidado con las noticias de repente. El vecino sí, no tan solo nosotros, lo tienen ustedes. Cuidado con las noticias que de repente son muchas. Porque los canales de televisión se prestan para automáticamente. Ah, ya. Y si no, ahora la pausa musical. Piratas Records, la revolución. We'll be right back. sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Vecino, estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana hasta las 11 con 13 minutos. Bueno, usted sabe que yo siempre la noticia al deporte, pero como tenemos un programa de reporte, de deportes a la tarde, a las 2 de la tarde, pues entonces se va a hacer. Entonces nos va a informar en todo. Se lo va a mandar, ¿eh? Ah, lo pilló, ya. Para confirmar. Claro. Así que vamos aquí, vecino. Yo siempre hablo de las legumbres y sus beneficios, vecino. Entonces, pero también dice, ¿de qué forma se puede consumir la legumbre? Primero que nada, dice, debe tener la motivación y entusiasmo de innovar, donde las legumbres son tan versátiles que pueden ir en preparaciones tanto saladas como dulces. Sí, dulces. Por ejemplo, el hummus en versión pasta se puede añadir como agregado a las tostadas, papas, arroz, etc. El tomo es de garbanzos. Yo aquí no me quiero la receta. Ah, que viene el pan de garbanzo. Le voy a continuar acá y de ahí vamos a ver todo lo algunas cosas acá. También se puede hacer salsa de legumbre. Se puede añadir en los tallarines, donde se licúa las legumbres ya cocinadas. Se añaden los aliños que le guste, un poco de aceite, leche vegetal, crema o simplemente agua y listo. No, no me imagino yo un tallarín con una salsa de legumbres, pero puede ser. Claro. También se utiliza la legumbre en cremas o sopa. Simplemente dice, muele la legumbre, le coloca el caldo que le gusta, le añade los aliños que quiera y revuelve y listo. Sí, bueno, las sopas y cremas son más comunes que nosotros. Pero hay cosas que no las saben, pero cuando las prepara y las prueba, es diferente. Entonces, que son, pues, de tiempo. También se puede utilizar las legumbres en ensalada. Simplemente se coloca las legumbres que más te gusten en un bol de lechuga o mix verde que vaya preparado y tendrá la combinación perfecta. Una buena ensalada de legumbre tampoco es posible en este tiempo, pero como no está congelado todo, no, así la ensalada de poroto queda rica. Sí, cierto, con el sublito, exacto, también tenemos, dice, que sé que se hacen algunos dulces, por ejemplo, de los porotos negros, se hacen los brownies, esos chiquitos que hay que son súper ricos. Dice, esta preparación es maravillosa porque estás comiendo un dulce, pero tiene todas las propiedades de la legumbre. Además del cacao, lo único importante es que cuando la cocine deben estar muy blancas, molerlas muy bien como puré y no añadirle sal en la preparación. Verá que ni notará que está comiendo color. Bueno, la tarea que nosotros, Sebastián nos trajo un brownie así de Andorra. Oye, no, ensalgamos, pero después no, sí, no pasa más. También con los legumbres se pueden hacer galletas dulces de porotos negros o limpias. En vez de versión brownie, están los galletones crujientes que son perfectos como snack. Hay millones de recetas para estas creaciones y te sorprenderán de lo riquísimas que son y fáciles de transportar. Hamburguesas de legumbres pueden ir acompañadas de lo que tengan en el refrigerador. Son muy versátiles y fáciles de llevar a donde sea. Las puede cocinar, las puede congelar y pueden durar meses como acompañamiento de lo que tenga en el refrigerador, papas, arroz, verdura, guiso, tortilla, de todo. Si desgraciadamente no lo sabe algunas, como te dije yo, en receta, o como te dieron salió, pues, están dando la opinión de que se la completita. Pero aquí tenemos que hacer un pan de garbanzo. Y por último, dice, las legumbres hoy en día también pueden venir en otra versión, como en harina. Existen harinas de lenteja, de quinoa, maní o garbanzo, donde incluso, si no les gusta la preparación que acabo de mencionar, se puede hacer pan de garbanzo, de quinoa, lenteja o en versión de tortillas y tener en cuenta que estás consumiendo todos los nutrientes fascinantes de este alimento que nos regala la naturaleza. Entonces, ¿con qué preparación le gustaría comenzar? Tiene para elegir, dice, dado que nuestro mayor templo es el cuerpo. Partamos cuidándolo, añadiendo más legumbres a la dieta, verás que todo mejorará, confía en mí, dice, y atrévete. La verdad es que no sale ninguna de las recetas, por lo menos la de esas. Así que pues, me comprometo a buscarle la receta de pan de garbanzo y de los brownies de poroto. Sale súper rico, decimos nosotros, ya los cubanos que entran en cita acá, muy se notan, exactamente. Aquí vamos a cocinar un ratito, vamos a hacer aquí una sopa o crema aromática de zanahoria y lenteja. Dice, una taza de zanahoria en trozos, una taza de lentejas, yo creo que de cualquiera puede prestar, dice el mojo, aquí el papel, no, yo pienso que la lenteja es un poco más súper sana. Media taza de cebolla picada, media taza de pimiento morrón rojo picado, dos dientes de ajo picado, una cucharada de jengibre rallado, una cucharadita rasa de comino y tres tazas de agua. Pimienta, a su gusto, dice, aceite y semilla de zapallo, pero eso es opcional. Si no las tiene, no las pone sola. Y no hay ningún problema. La preparación, dice, en una olla a fuego medio, cocinar por un minuto con 4 cucharadas de aceite de girasol, el comino y el jengibre rallado sin que se queme. Agregar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el ajo todo picado. Cocinar hasta que se ablanden los vegetales. Luego agregar las lentejas y mezclar todo. Agregar el agua y cocinar todo 15 minutos hasta que la lenteja esté en tierra. Licuar todo y volver a cocinar por 5 minutos. Rectificar con pimiento y servir la sopa crema con semillas de calabaza tostadas. Si es que las tienes, si no, no importa, puede ser un poquito de pasta. Así que ahí hay una recetita encima de sopa de crema aromática de zanahoria y lenteja. Para el tofreo va a estar súper, súper bueno. Bueno, son las 11:20 minutos y ahora una pequeña pausa musical y volvemos. minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Vivimos en Arancibia, no va vamos a tener luz y va a haber que desenchufar todos los artefactos. Vamos a tener problemas. No, no. Bueno. Y ayer supe de eso, pero no estaba tan clara si era para todo o era para ese sector. Para ese sector nada más. Para Ancilla y de todo. Desde las 10 a las 4 de la tarde, así bastante, ¿eh? Sí, seguramente van a hacer un trabajo bien complicado. Yo pensando que en casa se necesita corriente. Corriente. O sea, para tener ahí nomás los tramos. Ahí estamos mal. Pero bueno, ya. Vamos a ver el horóscopo de día vecino a ver qué nos prepara. Nos dice, sí, que nos la visita Amiranda. Empezamos con Aries. Has conseguido cerrar un asunto legal que te traía un poco de cabeza. Pero ahora, ya la tranquilidad de haber hecho lo que crees es justo, te hará recuperar mucha tranquilidad en este aspecto. Puedes celebrarlo y seguir adelante. Continuamos con Tauro. No te dejes llevar por lo negativo, ni pienses que todos están contra ti, porque no es cierto. Simplemente, las cosas han cambiado y ahora quizás ya no seas el centro de todo como antes. Intenta buscar otro lugar y lo encontrarás. Géminis. Escuchas o lees algo que reconforta mucho, que te hará pensar y que desarrollará tu mente hacia un terreno emocional o espiritual que antes no habías descubierto. Eso te sentará bien y te hará confiar en el futuro de manera diferente. Cáncer. Hoy tu optimismo sigue en pie y vas a estar con la mente abierta para escuchar algo que te trae una información valiosa o grata. También se aleja de ti una persona que te está aportando demasiada negatividad y un mal hábito. Continuamos, vecinos, con Leo. Vas a disfrutar de un momento muy intenso con la familia o con un hijo que comparte contigo una noticia positiva o un avance en sus estudios y probablemente lo celebres en su compañía. Es algo que te hace revivir emociones. Virgo. Puede aparecer en tu vida alguien que te haga sentir una atracción muy fuerte. Tendrás tentaciones de ceder a esta aventura, pero debes pensar realmente dónde te vas a meter. Las pasiones oscuras pueden dominarte. Libra. Ese favor que le has hecho a alguien hace relativamente poco, te llega de vuelta con creces y lo mejor que puedes hacer es aceptarlo y dar las gracias por la oportunidad que tienes. Sin negarte a que esa corriente de generosidad. Escorpión, la pasión te puede poner en un aprieto, así que procura no pensar atropelladamente y marcarte una estrategia si te quiere acercar a una persona que te interesa. Hazlo con cuidado y mostrando la parte más romántica que hay en ti. Sagitario. No sería mala idea que aprovecharas unas cuantas horas para un trabajo o un estudio que necesita un pequeño empujón. Si no tienes suficiente información o necesitas ayuda, busca en internet, porque te puede ser muy útil. Capricornio. Puede surgir una reunión, probablemente a través de la tecnología, que te proporcionará el placer de la conversación y el afecto de los que te rodean. Cuanto más generosidad tengas con ellos, mejor será una buena inversión afectiva. Acuario, debes asumir que es hora de olvidarte de algunas frivolidades y centrarte más en las cosas importantes de tu vida. A veces tienes un talante ensoñador que se lleva mal con tu otra realidad, y cuanto antes aclare esto en tu interior, será mejor. Y llegamos al último signo del horóscopo, que es Piscis. Atrás quedan ciertas molestias debido a un problema de salud que has tenido y que te ha paralizado en buena manera. Pero ha llegado el momento de cuidar un poco más tu imagen, ya que eso hará que tu ánimo suba. Vecino, ahí hemos leído los 12 signos del zodiaco, escrito por la brujita Amaranta. Lo único fue menos es que lo escribe con letra tan pequeña que de repente me cuesta un poco leer. Es demasiado pequeña, demasiado pequeña. Y voy a volver a dar este visito otra vez, vecino. Dice, para mejorar la calidad del suministro eléctrico de nuestros clientes de Concepción, este martes, o sea mañana, entre las 10 y las 4 de la tarde, se realizará un corte programado debido a trabajos de mejoramiento. Recuerde, dice, desconectar sus artefactos eléctricos. Los sectores son Arancibia, entre las Tablas y Almirante La Torre. O sea que incluso ni siquiera va a ser en toda Arancibia. Repito, sectores Arancibia, entre las Tablas y Almirante La Torre. Hay Mávila interior, cercano a carretera, ruta a Cabrera. Eso van a ser acá, por lo menos en nuestra población, Arancibia, entre las Tablas y Almirante La Torre. Vecino, para que ustedes desconecten sus artefactos. Vamos aquí a nuestros avisos. Los otros vecinos, estamos haciendo la campaña del chino. Nada de nada. Nada de nada. Está un poco abandonado. Escuche, sí, ¿verdad? O se nota la clase de billete. Sí. Las cosas están caras. Demasiado caro, porque ahora un kilo de sal vale 500 pesos. Me costaba 200. Oye, la sal era más barato, el camioncito. Exactamente. Más caro todo. Todo lo que tú hagas está caro. Todo. Por eso, vecino, hay que buscarse. Antes el poroto era lo más barato y ahora está caro, igual que la carne y que todo. Claro. Hay que buscársela porque en la vera vive más barato. Claro que eso tú también va en los pasajes. Anda por ahí, ¿no? Claro, pero puede traer otra cosita, porque si no puede traer ya, no sé, verdurita para la semana, tomate. Y aparte que la locomoción hay que esperar no sé cuántas horas para tomar la locomoción de aquí a la vez. Pero fíjate que yo he visto que ahora ha ido mejorando la locomoción. Hay horas que son horas en que no pasa nada. La hora, por ejemplo, en la una de la tarde, considera que ni la D ni la S no pasa nada. No pasa nada. Pero yo creo que se andan bien. Pero bueno. No sé yo si la habrá mejorado grandemente, porque yo no tomo mucho material de vez en cuando solamente, pero el otro día me pidió que necesitaba tomar una promoción desde el centro aquí, se me van a dejar en marcha, pero al final yo debo desconocer después de caminar. Así es que lo otro decimos de que la letra D no pasa por el supermercado. La viene a dejar como a dos cuadras del supermercado de Líder. Ay, perdón. Ah, sí. Claro, en cambio, si usted toma la S, esa sí la deja por el lado atrás del supermercado. Sí, y se va por el centro. Sí, yo en un momento también hablaba de que por qué el micro no lo dejaba cerca. Y no, por recorrido. El recorrido ya es de la D, por ejemplo, si usted va al supermercado, tiene que tomar la S. Si usted quiere ir al supermercado para que la deje más cerca. La otra, claro, que la deja como a dos cuadras. Y para siempre y cuando no los pille el semáforo. Si los pilla el semáforo, usted tiene que ir más allá a mediados de carrera. Sí, deja más retirado. Exactamente, ya. Vecino, con invitación. El conjunto folclórico Los Juncales del Biobío invita a las personas que deciden integrarse a nuestro grupo que acudan este jueves a hablar con el montón Don Omar Saavedra de 16 a 18 horas. Los ensayos son en la sala del fondo, entrando por el pasillo derecho de este lugar. Taller municipal gratuito. O sea, aquí ellos funcionan en la dependencia del CIAM, por si acaso. También tenemos acá una invitación. Unas clases de alfabetización. Desde los 15 años y más, dice, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Estiterio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y dirección. Clases comienzan en mayo, vecina. En mayo. Así es que lo otro, vecino, están abiertas las inscripciones para los socios de la radio. Así que si usted quiere hacerse socio de la radio, venga a inscribirse acá a la Silvia 393, también en la Junta de Vecinos. Solamente trae su carnet y se inscribe para ser socio de la radio. Para que usted esté junto con nosotros, no mirando desde fuera, vecino. Necesitamos que haya más socios. Muy pronto vamos a tener elecciones, por lo tanto se va a necesitar que haya socios para la radio. Acá, otro aviso también para si usted necesita, para terminar estudios, tenemos acá 10 matrículas abiertas. Este 2022 nos trasladamos a Concepción, de esquina Ferri con Orompeyo. ¿Qué ofrecemos? Terminar estudios en enseñanza básica o media, 2 años en 1. Programa y certificación en oficio ayudante de cocina. Aula cooperativa, formato educativo colaborativo. Metodología educativa de ámbito vinculado entre asignaturas. Desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales. Orientación y apoyo para continuación de estudio. Requisito de la matrícula. Para básica de séptimo y octavo año, tener entre 15 y 17 años. Para media de primero a cuarto año, tener entre 17 y 24. Tener al menos 2 años de residencia o estar fuera del sistema escolar. Inscribirse con nombre, RUT, fecha de nacimiento y número de contacto. El teléfono de contacto para que usted se inscriba es el +569-789-270-62. Repito, +569-789-270-62. Ya ves, y ahora vamos a la pausa musical, porque debe ser la última pausa musical, pues ya nos queda muy poco minutos para retirar. Y que no tendrás a la

51 minutos. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Son las 11:52 minutos. Vecinas, aquí hay una visita importante, vacunación desde el 18 al 22 de abril. CESFAM Juan Soto Fernández, de lunes a jueves de las 9 a las 16 horas. El viernes de 9 a 15 horas. En el CESFAM Juan Soto Fernández, en Avenida Sañartu 850. Atención desde 3 a 17 años, primera y segunda dosis. Rezagado, vacunación embarazada, 16 semanas. Dice, debe presentar formulario consejería de vacunación embarazada de 16 semanas. También en el MUR Mirador Bio Bio, de lunes a jueves, 18:30 a 16 horas. El viernes de 10:30 a 15 horas. Dosis de refuerzo a personas desde los 12 o más años. Dosis personas de 18 más años con dosis de refuerzo hasta 31 de octubre. Cuarta dosis personas de 12 y más años, inmunocomprometida y funcionarios de salud con dosis de refuerzo hasta el 26 de diciembre. Desde las 13 a 14 horas se suspende vacunación por sanitización en todos los puntos. Horario extensión CESFAM lunes a jueves 17:18:30 horas. Viernes 16 a 18:30 horas. Ya, este es un avisito que me llegó aquí. Así que para que lo vecino sepa. Dice, vacunación influenza. Influenza desde el 18 al 22 de abril. Personal del área de salud, sector público y privado, enfermos crónicos entre 11 y 64 años. MOL Mirador Bio Bio de lunes a jueves desde las 10:30 hasta 12:30 y de 14 a 16 horas, los viernes 10:30 a 12:30 y de 14:30 a 15 horas, o sea, las 3 o 4. Niños de 6 meses hasta año embarazadas, estrategia capullo, cuidadores, personas postradas. En el CESFAM Juan Soto Fernández, Avenida Sañartu 8:50, de lunes a jueves, de 9 a 12:30 horas y 14 a 16:30, los viernes de las 9 hasta las 12:30 y desde las 2 hasta las 3:30. Recuerde que se va el día viernes, si ellos se van más temprano y después ya empieza urgencias. Personas desde 65 años en adelante y personas de 11 a 64 años crónicos. Centro del Adulto Mayor SIAM, Desiderio Sangüesa 393, lunes a jueves de 9 a 12:30 horas y de 14 a 16:30 horas. Viernes de 9 a 12:30 y desde las 2 hasta las 3:30 de la tarde también. Así que vecino, para la influenza puede usted venir al CESFAM Juan Soto Fernández, puede usted venir acá al MOL o también acá en el SIAM. Ya, no hay ninguna posibilidad de que usted no venga a vacunarse de la influenza. Ya, nosotros nos retiramos, vecinos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Y mañana nos vamos a contar de las 10 de la mañana en su programa, valga la redundancia, acompañando la mañana. Hasta mañana, gracias. Yo igual me despido, hasta mañana, que tengan una muy buena tarde. Hasta mañana. Thank you.